Hace unos días hacíamos referencia a la seguridad vial, que empieza por una buena visión, esa campaña de CEPSA, del RACE, que ha llevado a cabo y está realizando sobre la buena visión en la conducción. Hasta ahí todo bien, y el otro día además estuvimos con la óptico de Visualis cambiando impresiones sobre lo que piensan los españoles sobre la visión. Algunos de ellos dicen que no es tan importante para la conducción. Bueno, pues si no es la visión, no sé qué otro sentido puede ser más importante. Habría que pensarlo. Tenemos con nosotros a Salvador Alsina, de Visión y Vida. Don Salvador, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenido, caballero. Sí, le tengo que rogar que no utilice manos libres, porque le estamos escuchando como si estuviese dentro de una caja, ¿eh? Vamos a intentar coger el teléfono como habitualmente se coge, y así de esa forma podemos cambiar impresiones y podemos charlar tranquilamente, Salvador. Haciendo referencia al informe del RACE, que ustedes no han participado, tengo entendido, ¿no? No, de hecho este informe lo ha hecho una empresa privada del sector óptico, conjuntamente con el RACE, conjuntamente con CEP, con la colaboración del Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas. Sí. Pero, digamos, nosotros como asociación, hace justamente un año aproximadamente, también realizamos un estudio de visión y conducción que presentamos en el Congreso de Diputados, juntamente con miembros de Seguridad Vial del propio Congreso. Sí. Y que, digamos, nos da una idea de cuál es la situación actual del tema de la visión en la conducción. Cuando habla de la asociación, hablamos de la asociación de fabricantes o fabricación, por resumirlo, de óptica, bueno, y oftalmología, ¿no? En este caso, Visión y Vida es una asociación de utilidad pública que está formada por personas relacionadas con el mundo de la visión. Sí. Dentro de él hay empresas, hay particulares, hay asociaciones como colegios, asociaciones de todo tipo. Tenemos un comité científico formado por ópticos, un comité académico formado por los decanos de las facultades de óptica o los coordinadores de las facultades de óptica donde no son independientes. Es decir, que se trata de una asociación que abarca un abanico amplio de personas relacionadas con el mundo de la visión. Bueno, en cualquier caso, ustedes han lanzado una campaña para las revisiones gratuitas, que enseguida hablaremos de ella, pero vamos con un asunto que ayer recibíamos una queja por parte de la asociación. No por la asociación en sí, sino por los centros de reconocimiento médico. Algún centro de reconocimiento médico había leído alguna declaración suya referente a este informe del RACE conforme también a los centros de reconocimiento médico. Y no sé si es textualmente lo que usted ha comentado. Dice, todos somos conscientes de la laxitud de las pruebas a las que nos someten para autorizarnos en la renovación de nuestro permiso de conducción. Este comentario, no sé si ha sido suyo o no, aquí lo ponen como suyo, pues es un poco el que ha revuelto un poco todo esto. ¿Es así o no? Bueno, digamos que en este estudio en concreto ni la asociación ni yo mismo no he participado. Sí. No sé decirle si se hacen eco de alguna declaración hecha en el año 2017 en este sentido, pero lo que queda claro es que nosotros como asociación lo que hemos pedido en todo momento es un refuerzo de las pruebas, pero nunca se nos ocurriría criticar la actuación de los centros que realizan estas pruebas. Y más cuando hay que tener en cuenta que España, dentro de Europa,